el grupo Clarín, que es uno de los consorcios más importantes de Argentina, pero también de América Latina, tiene algunos de los periodistas que conforman este consorcio de periodistas de investigación a nivel mundial, una de las periodistas incluso que llevaba adelante la información es la que hoy está como presentadora del noticiero central de la televisión pública, y ella, cuando le consultan sobre los Panama Papers, como se lo llama en Argentina, ella dijo, bueno, no podíamos ocultar la información del presidente Mauricio Macri, y se la dieron semanas antes de filtrarlo, de que el periódico alemán diera a conocer los documentos, se le dio la información al gobierno antes de que todo el mundo conociera esa información. Es decir, tuvieron tiempo de preparar una respuesta, de tomar una postura, y no sabemos si hubo algún otro movimiento en cuanto a las compañías, porque todavía es muy gris. Te tocó estar en el momento en que la televisión pública, como presentadora, le tocaba anunciar qué era lo que pasaba con los papeles de Panamá y cuál era el involucramiento, de alguna manera, del presidente Mauricio Macri. ¿Cómo se vive eso desde adentro? Bueno, fíjate, utilizaste la palabra involucrado, ¿no? Y fue una palabra de discusión, ¿cómo abordarlo? Yo esa noche casi no dormí porque era el domingo que se dio a conocer en un canal, y llamativamente la prensa hegemónica hacía de cuenta que todavía no sabía, no pasaba nada, hasta que cerraran las ediciones de los diarios. En el canal estaba claro que aparecía el nombre del presidente en por lo menos una compañía, recordemos que de a poco se fue conociendo más en detalle, y la palabra era, bueno, el presidente está involucrado, aparece mencionado, tiene vínculos. El tema de los verbos a utilizar generó un mini debate, por cierto muy rico, porque en la redacción, hasta el día que yo trabajé, debo confesar que había un nivel de debate súper interesante. En ese momento había gente que estaba un poco nerviosa, ¿no? No, bueno, no está involucrado, simplemente aparece mencionado. Bueno, está involucrado, el nombre está.